Abrazos. Hay quien piensa que el abrazo es un mero saludo, una cordialidad, un simple gesto. Que un abrazo es un acto de amistad, una entrega cariñosa de una persona a otra y viceversa. Que el abrazo se da a alguien que lo merezca. Para un conocido basta con el apretón de manos. Que el abrazo es una formalidad instalada en las relaciones humanas de los humanos. Pero el abrazo en realidad es el contacto de dos cuerpos que dialogan más allá de sus dueños. Los cuerpos en el abrazo tienen independencia, una brutal y magnífica independencia que hace que una vez iniciado ya no respondan a sus mandos superiores. Entendamos con esto que no nos responden más a nosotros y a nuestras limitaciones, a nuestros miedos. Los abrazos son rebeldes. Una vez que se despiertan y actúan, ya nadie los detiene. Van solos en busca de alegrías, son solidarios. Las comparten, las generan. A mí me ha pasado, un día que estaba distraído, di un abrazo de esos que uno sabe que debe evitar según le enseñaron, porque del otro lado se percibe el riesgo. Un riesgo que viene frontal, un abrazo determinante, peligroso, sedicioso que llega para consumar su momento deseado, la unión con el nuestro. Así fue, se me escapó de control, imaginé que podía resistirlo. Pero el abrazo tomó las riendas del asunto y no había forma de pararlo. Intenté por todos los medios, hasta me mordí el hombro, pero no sentí dolor, como si hubiera mordido el hombro de otro, aunque seguro, juro, que era el mío. Ese abrazo de aquel día marcó la razonabilidad de mis actos, puso en alerta a los mandos internos. Esos que detienen los excesos, los que utilizan la palabra moderado, prudente, cuerdo. Ese abrazo dejó una huella de locura hasta que hoy no puedo borrar. Supe desde aquel día que existe una frontera donde uno es débil y se entrega. Igual reconozco que hay abrazos y abrazos. Algunos de bienvenida, otros para el recuerdo. Otros que dejan una tibieza especial en la piel, ya que se comprende que no van a regresar por mucho tiempo, o tal vez peor, que nunca más van a regresar. Son los abrazos de despedida. Hay abrazos que uno quisiera dar, pero el otro cuerpo está lejos. Entonces hay que conformarse con la memoria. Hay abrazos de ternura, de pasión, y otros que son para el olvido. Pero el abrazo es el mejor diálogo entre los humanos, aun con el riesgo que implica, porque ellos nos dejan expuestos ante su acto de rebeldía, aunque gracias a ellos nos sentimos menos solos frente al universo. Cuando estamos unidos con alguien en el abrazo, uno siente que la vida vale la pena. Hay un estado de libertad y de descontrol que merece ser disfrutado. Como se dice, durante el abrazo somos mucho más que dos. Para mí, igualmente, de tantos abrazos que llevo entregados y recibidos, sigo pensando en aquel que se me fue totalmente de las manos, el primero. Y a ese le doy gracias. Lo llevaré hasta mis últimos días impregnado como bandera de vida. Carajo, que valió la pena haberlo dado.